Muy buenas tardes, hoy es viernes 18 de febrero de 2011. Este comienza ahora es Latido de Libertad. Estás escuchando Radio Ela en www.radioela.org. Muy poquito también en el 100.0 de la FM. Este programa es el 14º programa de la novena temporada. Un programa que vamos a dedicar a la Cañada Real, que está pasando en la Cañada a raíz de que hay una manifestación contra los derribos por una solución digna y justa el próximo domingo 20 de febrero a las 11:30. Después hablaremos de ella con calma. También hablaremos un poquillo de Sáhara, hablaremos un poquillo de Palestina y hablaremos de ocupación y, por supuesto, de diversas convocatorias por Madrid, que aunque parezca que no, porque los medios no lo sacan, hay mucha gente moviéndose. Todo un poco aderezado con música de la peor calidad, porque la mitad me la traía en MP3, pero bueno, es lo que hay, que se jode la ley sin D. Así que estamos aquí en Radio Ela, arrancamos. Bueno, y con los necesidad de luchar de Zaragoza de fondo, con ese mítico la guerra social es inevitable, un lema que me temo que se tiene que cumplir entonces después, vamos a ir comenzando el programa. Lo primero, buenas tardes, Mili. Buenas tardes, Luiski. Opa. Bueno, a Manu le damos las buenas tardes desde su casa, que hoy no ha podido venir porque no ha podido. O no ha querido. O no ha querido. Y bueno, antes de empezar con el tema central del programa, con esto de que aparcar por el centro de Madrid viene a ser lo más parecido al infierno, todo el tema de la Cañada Real, vamos a ir hablando del resto de temas que teníamos preparados. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas novedades que hay con respecto al tema del Sáhara Occidental, que bueno, son novedades relativas porque van a ser un poquito lo de siempre. Lo último es que el Frente Solitario, nunca mejor dicho, pero aterrizar en el subcontinente. El Frente Polisario dice sentirse traicionado por el PSOE. Esta semana han aplazado una reunión sin fecha, pero que tenían prevista mantener con el PSOE después, y todo lo han aplazado después de que el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, anunciara que no pensaba asistir y delegara para esta reunión la secretaria de Política Interna del partido, Elena Valenciano. El representante saharaui declaró que se les quería privar de hablar del referéndum y el derecho a la libre determinación, y así que por esto han aplazado esta reunión. Esto en cuanto a lo que sería un poco las más altas instancias diplomáticas, por decirlo de algún modo. Luego, pues también sigue habiendo movimiento por parte de los movimientos de base, del movimiento de Ciudadanos, y va a haber una marcha a Madrid que vendrá desde Albacete para acabar el 27 de febrero, que es el día de la independencia del Sáhara, aquí en Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mira, que simplemente comentar la gente que está en este tema, es una quincena de personas entre saharauis y activistas solidarios del Estado español, gente que están instalados en una jaima desde hace algo más de 2 meses frente a la sede de la delegación del gobierno en Valencia, la Plaza del Temple. Pues esta gente se van a trasladar su jaima frente a la Plaza del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí de Madrid, y tienen la idea de acampar frente al Ministerio de Asuntos Exteriores hasta que la ministra Trinidad Jiménez les atienda para trasladarle directamente sus reivindicaciones, dado que el tema diplomático pues está pasando bastante del gobierno. Y van a comenzar esta marcha a pie este mismo sábado, mañana día 19 en Albacete, y como digo, la intención tienen llegar el próximo día 27 de febrero a Madrid, que como decimos es la fecha que coincide con el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS. Esperemos que dentro de poco también independiente, aunque las cosas no tiran muy muy para el optimismo. Y bueno, este es uno de los posibles, bueno, de los temas que tenemos pensados. Otro de los temas que queremos comentar, a ver, que tenemos aquí un pedazo de guión digno. Ya te cuento. Digno de los mejores tiempos, sí señor. De esos tiempos de leer, como de programas de no tenemos tiempo, vamos a leer comunicados a casco porro, ¿no? Pues bueno, tenemos. Qué divertidos eran. Bueno, es más divertido soltar la chapa así, yeah, con algunos puntos concretos. Pues este día 24, que si no me falla el calendario nuevo que nos han puesto, es el próximo jueves, ¿eh? ¿Ves cómo era útil tener el calendario nuevo? Pues sí, desde ahí sí lo ves. Desde aquí sí lo veo. A mí, yo no necesito gafas como otros que no se las ponen, aunque deberían. Pues el próximo 24 de febrero viene Simón Pérez a Madrid, van a visitar el Estado español, este presidente de Israel, para celebrar los 25 años de relaciones entre el Estado español e Israel, y hay convocadas varias convocatorias, valga la redundancia, para mostrar el rechazo. Hay dos que son del tipo de acción de salta y grita, para explicar un poco en qué consiste esto. Hay un texto por internet bastante largo que no he traído porque es un poco largo, pero vamos, primero decimos cuáles son las convocatorias y luego explicamos un pelín eso. Es eso, el día 24 a las 7 de la tarde en la Plaza de Callao, al comienzo de la calle Preciados, una de estas acciones del tipo salta y grita, a las 8 menos cuarto en la Puerta del Sol con calle Preciados, otra acción de este tipo, y luego a las 8 y media ya ir convocada una concentración de tipo más habitual, legalizada, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto del salte y grita, pues los típicos saltos, y lo han llamado así, como, son como las manifestaciones de tipo saltos que se hacían en la dictadura, pues de estas manifestaciones sin legalizar. Y bueno, en la convocatoria que enviaban por internet daban varios consejos un poco para hacerla. La idea es un poco que a la hora exacta el grupo de gente que haya por allí, que se pide que se vaya sin nada que te pueda, sin banderas, sin pintas, sin nada que haga pensar que vas a la manifestación, pues en un momento dado, a la hora en punto, saltan un par de personas con la pancarta y todo el mundo detrás hace el ruido que se pueda mientras que la policía deje, según esté la situación. Sí, lo suyo decían que, de hecho, el objetivo era provocar a la policía, provocar identificaciones en una zona comercial de Madrid, y para que la gente que no tiene nada que ver con la concentración sienta en sus carnes lo que se siente realmente cuando vas a una concentración de este tipo sin legalizar, de, pues eso, identificaciones, cacheos indiscriminados. Y comentaban eso, de ir entre grupos de 2 a 5 personas, que no fueran muchos más, y deambular por ahí hasta que se despliegue la pancarta y hacer como un grito unísono desde diferentes puntos de la plaza para que la policía esté un poco descontrolada también. Lo dicen abiertamente en el comunicado, que lo que quieren no es concentrarse, es que la policía se dedique a controlar a la gente. Que se vuelvan un poco... Tanto a los manifestantes como a la gente normal y corriente que pase por ahí. Por eso se convoca una zona tan comercial a una hora como las 7 de la tarde, 7 menos cuarto, 8 menos cuarto... que esa, eso, la calle Preciados, pues es un hervidero. Si os parece, podemos leer el comunicado de la acción, que además es bastante es bastante bonito, porque utiliza palabras del propio Simón Pérez para, sí, un poco lo que debería vaya pieza, lo que debería aplicársele. Si os parece, ¿comenzáis alguno? Venga, empiezo yo. Hay que castigar a los criminales vivos. Les pido que hagan todo lo posible para que se les aplique el castigo justo a esos criminales.